esta hora. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Ya estamos de vuelta en cabina y estamos con Sebastián, que forma parte de Fraternidad Transmasculina, y también nos encontramos con María Elena, que viene también a dar su aporte en este debate sobre la violencia. Bienvenidos a este segmento, bienvenida María, bienvenido. Hola. Sebastián, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias por... Y pues obviamente invitarnos. Las voces de José también, que están por ahí, bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar este conversatorio de alguna manera poniendo en contexto el mes. Es el mes del amor. Y esto implica una serie de situaciones y circunstancias que se han venido dando a lo largo del mes anterior, del año anterior y a lo largo de muchos años, digámoslo así, de cierta forma invisibilizar. Bienvenidos a este espacio. Puedes comenzar, Sebastián. Hablamos de la violencia, ¿no? De la violencia entre parejas del mismo sexo. Entre parejas del mismo sexo. Yo creo que es importante identificar la violencia y entender que no todos los tipos de violencia son iguales. Hay que tratarlos de una forma distinta cada una. Y yo creo que justamente el hecho de que se dé violencia entre parejas del mismo sexo, yo creo que esto nace de la necesidad de dominación que hay de una persona a la otra. Y esto podríamos decir que es como que se repite el patrón de la heteronorma, ¿no? Como que tratar de ponerse sobre esta pareja para dominarla. Entonces creo que de ahí vendría la violencia, ¿no? Sebastián, un poco para poner en contexto, cuéntanos de dónde viene tu colectivo, cómo fue creado y cuál es específicamente el objetivo del mismo. Nuestra organización se llama Fraternidad Transmasculina, fue creada hace 4 años y la fundé prácticamente solo, con la ayuda de una abogada que es súper colega mía, que se llama Elizabeth Vázquez. Todo empezó por la necesidad de la búsqueda de nuestros derechos, y ya que no, en Ecuador no existen derechos y tampoco hay visibilización, sobre todo las personas transmasculinas, porque se conoce que existen personas transfemeninas, pero los chicos trans, que somos hombres que fuimos asignados mujeres al nacer, existe cierta invisibilización porque tú puedes camuflarte dentro de la sociedad. Entonces yo creo que parte de nuestro trabajo es crear visibilidad, porque si es que no existimos para el Estado, no podemos pelear por nuestros derechos. Entonces se creó, hemos hecho varias cosas importantes, entre ellas el obtener el género en la cédula, que es un tema que no se trató, no es como que la ley que queríamos, pero de alguna manera se aprobó esta ley. Y fuimos voceros en esta campaña. Recientemente tuvimos un show que estuvo genial, fue el día viernes. Habíamos hecho como que un conjunto de demostración de todos los trabajos que hemos hecho en deporte, practicando boxeo, y la presentación fue de baile. Entonces fue súper chévere porque hubo un montón de gente que nos estuvo apoyando. Entonces todo tiene un trasfondo político. Entonces esto es para visibilizarnos, para pelear por nuestros derechos y también para que haya más inclusión, porque no se conoce mucho sobre nosotros. Entonces creo que es nuestro trabajo que la gente sepa. Gracias, Sebastián. Por otro lado tenemos a María Elena Rodríguez. Ella es psicóloga clínica y psicóloga social con una maestría en psicoanálisis y también se dedica a la investigación social en temas de género con el abordaje integral de la violencia. Hola, muchas gracias por recibirme. Yo actualmente estoy muy enfocada en desarrollar temas de investigación social, investigación o estudios socioculturales. Entonces soy parte de una firma, de una consultora que se llama Plural, y somos un grupo de profesionales en ciencias sociales que nos dedicamos a investigar. Entonces uno de estos temas que están ahora como muy muy en boga y que tiene mucha importancia, incidencia social, son justamente estos temas que tienen que ver con violencia, sobre todo violencia de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, de la violencia en el marco de la pareja, a veces nos imaginamos que es algo como puertas adentro, ¿no? Como que obedece al mundo doméstico, pero a la larga termina también siendo una forma de reproducción de la violencia que hay allá afuera, ¿no? En la estructura y en la sociedad. Hablemos un poco de las primeras o las principales formas de violencia y cómo identificarla. Bueno, hay muchas formas de clasificar la violencia, ¿no? En el Ecuador, por lo menos, muchas de estas clasificaciones se manejan a partir del COIP, ¿no? Que es el Código Penal. Entonces, a partir de eso, hay diferentes manifestaciones de violencia, ¿no? En general, hay una clasificación inicial que es como del tipo de violencia. La violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser también sexual o patrimonial. Generalmente las clasificaciones, digamos, la mejor manera es un poco partir por ahí. Pero de ahí hay otras modalidades de violencia que ya tienen que ver con el ámbito en donde se ponen en juego. Entonces, por ejemplo, ahí aparece el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y cuando hablamos de relaciones de pareja, cuando hablamos de la violencia en el marco de la pareja, esta relación tiene que ver con el ámbito del hogar, con el ámbito de donde también pueden haber otros integrantes, ¿no? Puede haber en una violencia intrafamiliar, puede haber tanto violencia de pareja como violencia a adultos mayores o violencia directamente a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, este ámbito a veces como de lo doméstico, lo que es puertas adentro, engloba una serie de dinámicas que a veces terminan en violencia, ¿no? Pero también hay otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia en el espacio público. Por ejemplo, ahí el tema de la población trans es muy interesante, ¿no? Como las cifras que tenemos de incidencia de violencia en el ámbito público que a veces sufren las personas trans. Y otros ámbitos, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? En el sistema educativo hay otras formas de violencia, ¿no? Que obedecen al ámbito educativo. Entonces, más o menos así podemos ir clasificando, pero algo importante que era lo que recalcaba al principio es que estas diferentes formas de violencia, clasifíquelas como tú las clasifiques, corresponden a una violencia estructural. O sea, siempre hay todos estos fenómenos, podemos analizarlos, pero tienen una incidencia a partir de la estructura social. Entonces, también por eso hablamos de violencia de género. Sebastián y doctor, psicóloga, ¿en qué parte, María Elena, en qué parte de las relaciones conviven juntas la violencia y el amor? ¿En qué parte? Sebastián, Fabián. Bueno, es interesante aquí hacer una distinción, ¿no? A veces cuando se habla de estos temas, uno piensa, ¿qué pasará que los seres humanos somos violentos, ¿no? Si es que uno a veces compara con especies animales, partiendo por esta lectura un poco así biológica. Los animales, por ejemplo, pueden mostrar conductas agresivas, pueden ser agresivos, pero la violencia como tal, para muchos autores al menos, es un fenómeno que ocurre entre sujetos humanos. Entonces, qué curioso, ¿no? Que esto, nosotros que somos seres hablantes, que funcionamos a partir del lenguaje, ¿qué pasa que podemos llevar a cabo estas acciones que están orientadas a infligir o a causar daño en el otro? Porque esa es la diferencia entre, por ejemplo, tener un conflicto a tener violencia. La violencia implica causar este daño, ¿no? Lastimar, etcétera. Entonces, qué curioso que el amor, y tú decías febrero y todas estas cosas así como románticas. Claro, generalmente las rosas, tanta claro, cosa, los chocolates y tanta. La idea también de completud del amor, ¿no? Como que todo es indiviso y todo funciona bien. Justo va del lado de estos fenómenos que a veces más bien vienen, claro, del lado de lo que es roto, que es donde no hay diálogo, por ejemplo, porque la violencia también para muchos autores opera o aparece donde no hay un espacio donde el lenguaje pueda funcionar. Entonces eso llega a un límite y empiezan a aparecer estas acciones que lastiman, ¿no? Que causan daño, que pueden ser psicológicas, físicas, que pueden terminar en un femicidio también. Okay. Sí. Bueno, yo creo que también nace a partir de esta idea de que tenemos súper implementada del amor romántico, de que tiene, o sea, si no eres mía o si es que no eres mío, no eres de nadie. Entonces también eso genera violencia. O sea, el amor romántico genera violencia. Entonces, yo creo que hay un límite entre saber, como que respetar el espacio del otro y apropiarse de esa persona, querer que sea tuya, o sea, que te pertenezca a esa persona. Entonces, yo creo que, bueno, hay como decías, hay muchos tipos de violencia, porque, claro, la violencia que más se conoce es, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, la violencia más grave es el feminicidio. pero después también existen otro tipo de violencia, o sea, revisarte el celular, esas cosas también generan bastante violencia. Entonces creo que también es a partir de esta idea del amor romántico, de que esta persona nos tiene que pertenecer, porque si no, no es amor, no funciona. ¿Y cuál es la otra forma de amor entonces? Creo que... No quiero decir poliamor, porque... A todos nuestros amigos oyentes necesitan una explicación sobre poliamor. Pero creo que tal vez el hecho de que seamos criados de una forma en la que nosotros sepamos que somos seres completos y que no necesitamos tener una mitad para complementarnos. Entonces, cuando uno tiene como que, digamos, esta... ¿Cómo podríamos decirla? Esta individualidad, y conoce y se ama a sí mismo, la otra persona ya no viene siendo un complemento, sino simplemente una compañía. El amor tiene que ser una compañía, y es una decisión también de estar junto a esa persona, pero sin invadir como que los dos su espacio, creo yo. Al menos es lo que yo intento hacer cuando estoy con él. Ok. Pues sí, yo más bien lo que pienso es que somos sujetos muy divididos, ¿no? Como que tenemos esta incompletud, que creo que es constitutiva de la subjetividad, y un poco cuando aparece el fenómeno del amor, como que operamos en esta idea, ¿no? De que tal vez las cosas se pueden completar, etcétera, ¿no? Creo que eso, un amor que se reconoce en sus fallas, creo que es un amor quizá más maduro, más... que entiende hasta dónde llega o entiende cuáles son los límites, ¿no? Porque la fantasía, digamos, del amor romántico, toda esta idea también promulgada socialmente de completud, de las princesas, de los príncipes, a la final genera un nivel de expectativa social que también se traduce en las relaciones y que a la larga nunca es real, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay estas otras opciones también de que nuestra sociedad impone ciertos modelos de entender el amor a partir de las parejas, y por eso aparecen estos nuevos conceptos que rompen inclusive con esta idea que es también muy heteronormada, ¿no? Como de la pareja, del hombre, las mujeres. Más bien creo que hay un tema de diversidades en formas de amar y de querer o de establecer parejas, que es interesante porque es mucho más libre, ¿no? Claro, que no debe haber una sola forma de amor, sino que tenemos que entender que existe diversidad y que las diversidades también tienen formas de relacionarse y de quererse de igual manera. ¿Qué les parece si hablamos ya un poco de los avances investigativos y ya el plano formal, la lucha formal que se ha venido haciendo ya por no solo defender los derechos, sino también visibilizar que yo también, hombre, soy agredido, yo también, mujer, soy agredida? Sí, perfecto, yo tengo mi novia y mi novia también hace es parte de agresiones que yo le provoco, o sea, hablemos un poco de eso en ese tema investigativo y en ese ámbito de proyectos de avance. Sebas, ¿cuánto has avanzado? Nada, porque la verdad no tengo pareja desde hace 2 años. Sí, pero es tu colectivo, las investigaciones de tu colectivo. Bueno, realmente creo que... Te mentiría si es que digo que tenemos como que una investigación acerca de eso. Pero creo que en la forma de manejar el colectivo, o sea, nosotros somos transfeministas, así, nuestra organización es una organización transfeminista. Y obviamente siempre cuando un chico entra y está en esta onda de querer aprender y todo, como que nosotros sí tratamos de evitar cualquier tipo de conducta machista que se tiene, porque el hecho de ser un hombre trans no implica que tú vas a ser un macho más de esta sociedad, sino que al contrario, tú has vivido como que en tu forma de mujer, digamos, y sabes cuál es, o sea, el tipo de violencia que sufren las mujeres. Entonces también tratamos de que los chicos no sean machistas, de que tengan esta idea igual también, porque hay chicos que sí, o sea, llegan y piensan que el cambiar y las hormonas y todo eso te vuelven insensible, te vuelven violento, y también es algo que está súper, como que es normal, ¿no? Como decir, es que yo soy violento porque las hormonas me vuelven violento, o porque... Buscas un pretexto, perfecto. Claro, claro. Entonces siempre tratamos de, dentro de la organización, alejar todas esas conductas machistas y tratar de... También es un crecimiento no solamente, digamos, de buscar tus derechos, sino que es un crecimiento personal el estar en una organización que lo que hace es tratar de que tú seas más sensible a los temas de violencia, que comprendas que el feminismo es importante, o sea, no como solamente, yo creo que la palabra feminismo está súper digamos, satanizada últimamente, pero eso es lo que tratamos de hacer, que las personas que llegan a la organización entiendan que el feminismo es necesario, es importante y que nos afecta a todos. El feminismo, como siempre decimos, tiene que ser transfeminista o no sé. Okay. Sí, yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que cuando pensamos en la violencia en el marco de la pareja, esta violencia, como decíamos, por más que esté dentro de los cuatro techos o de las cuatro paredes y obedezca al ámbito doméstico, no deja de ser parte de una temática que es social, o sea, es un fenómeno que es psicosocial. Entonces, es súper importante entender esta violencia que ocurre en el ámbito de la pareja como algo que está muy influenciado por una serie de constructos sociales, expectativas, atribuciones, creencias, prejuicios sobre todo y estereotipos que enmarcan la lógica de cómo las personas se relacionan. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta que hay diversidades, hombres, mujeres, sujetos, y todos podemos ser violentos y todos podemos recibir violencia. O sea, no es que porque nosotros veamos esto desde la violencia de género quiere decir que no hay hombres que en el marco de la pareja puedan sufrir violencia, de, por ejemplo, de parte de una mujer. ¿Cómo se diferencia, en el plano del reconocimiento? A lo que voy es que la violencia de género no es algo que solo trata de visibilizar esta situación que ocurre en contra de las mujeres. Más bien un enfoque de género, por eso está tan ligado al tema de las diversidades. Porque también por eso el género hace varias décadas estudia este asunto de las nuevas masculinidades. Entonces no se trata solo ni de victimizar, ni de relevar en la violencia que sufren las mujeres. O sea, hablamos de sujetos, pero también cuando hablamos de la cultura que ejerce influencia sobre nosotros y que además determina formas de comportamiento, ¿no? Como la idea social de que la mujer tiene que aguantar o marido pega. O sea, todos esos constructos sociales que son machistas son los que revisten a la violencia de género. Y eso afecta no solo a las mujeres, o bueno, en un porcentaje muy importante a las mujeres, uh-huh. Sobre todo en una cultura como la nuestra, pero no podemos dejar de lado también el costo, el sufrimiento y el malestar que también tienen los hombres en el ámbito de la pareja, ¿no? Porque cuando tú hablas de una relación de pareja, interviene tanto esto de cómo se relacionan ambos. Por ejemplo, en una pareja puede haber uno que sea muy dependiente emocionalmente, porque la dependencia también forma parte de esta relación a veces tóxica, ¿no? Donde uno no puede soltarle al otro. Pero ahí también están metidos constructos sociales, ¿no? Lo que piensa la familia, lo que espera la sociedad. Entonces, siempre hay que verlo como un fenómeno que es obedece a las personas, puede ser clínico, pero al mismo tiempo es psicosocial. Entonces, es un tema cultural. Claro, ya ahora en el reconocimiento, Sebastián, ¿qué hace? ¿Cuáles son los pasos que un hombre debe seguir cuando es agredido? Buena pregunta. yo creo que siempre el hombre no denuncia justamente esta violencia por el miedo a qué dirán, se van a burlar de mí, me van a decir, yo qué sé, maricón o lo que sea. Entonces creo que eso es generado obviamente por el machismo en principio, ¿no? Esta conducta de si es que no te puedes defender es porque eres de esto o eres más débil. Entonces yo creo que los hombres sí deberían buscar si es que están sufriendo violencia, deberían hacer lo mismo que hace una mujer. Deben denunciar el hecho, porque pese a que se burlen o lo que sea, lamentablemente ha habido casos de hombres que por no denunciar terminan asesinados también por sus parejas. Y eso se podría evitar en el caso de que la justicia también tome la misma importancia en el caso de mujeres tanto como hombres, porque si los hombres también mueren y mueren bastante. Claro, un hombre que muere, por ejemplo, en una situación como la que estamos describiendo, corresponde también a algo, tiene que ver también una sociedad que prohíbe y que no faculta que los hombres puedan reconocerse a ellos mismos como víctimas o como personas que reciben violencia, ¿no? Porque hay una prohibición social donde el hombre se supone que tiene que ser fuerte, aguantador, él tiene que sostener las cosas, uh-huh. Él tiene a su mujer que es su objeto, entonces, uh-huh. Claro, la lectura inclusive de los operadores de justicia o el acercarte a una fiscalía y poner una denuncia cuando eres hombre de que has sido víctima de violencia también es algo que llama un poco la atención, ¿no? Porque generalmente la mujer es vista como la... Así es, pero en el tema legal no sé si es que hay un término específico como para poder denunciar este tipo de violencia. Yo yo creo que entra en el marco de la violencia de género, porque cuando hablamos de violencia de género, género es una categoría que nos ayuda a ver las desigualdades que operan entre los géneros, ¿no? Entonces, al igual como podemos dirigir la mirada a ver esta violencia que sufren tanto las mujeres en porcentajes altísimos, también lógicamente pueden haber violencias que se ejercen en contra de los hombres, claro, ¿no? Entonces, esta simetría de poder, este control que tiene un sujeto sobre el otro, es algo que puede ocurrir en un sentido, pero también en el otro, ¿no? O en relaciones entre hombres, o en una pareja de lesbianas, o sea, es un tema de control y de manejo, de dependencia, y todo lo que tiene que ver también con el ciclo de la violencia, en el marco de la pareja. Y entendemos en ese sentido que hay muchos tipos de pareja. Ok. Nos vamos a ir con un corte y volvemos con María Elena y con Sebastián para seguir hablando del amor y la violencia. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. La muestra se inaugura el 7 de febrero a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! ¡A la Casa de la Música! ¡A la Casa de la Música! Son las 16 y 28 de la tarde y continuamos recorriendo Ecuador Divina Comedia junto a María Elena, Sebastián, y se incorpora a esta mesa Joselo Yerovi, quien viene a cantarle al amor. Hola Joselo, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto. Bueno, sí, como para romper un poquito el esquema, ¿no? Y ¿le va a cantar al amor romántico? Sí, sí. Sí. Romántico, al amor. Poliamor. Poliamor. Poliamor. Sí, pues sí, sí. ¿Vamos a hacer una canción? Hagamos una. Sí, bueno, hagamos un clásico. Hay una canción de Roberto Carlos, que es un poema prácticamente, ¿no? Sí, es eso. Dice así. El amor es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin amar. es una ruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. Todos, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es rezar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Gracias, José. Y bueno, vamos retomando ya nuestro diálogo, Sebas y María Elena. Continuemos, por favor. Veníamos hablando de los puntos, de cierta forma, que hacen que este amor de repente se convierta medio en no solo en violencia, sino que después no podamos rescatar nadita ni de las personas, ni de nosotros como seres humanos, ni rescatar lo bueno o lo positivo que puede tener una relación, ¿no? Se convierte más que en tóxica, en algo que define de cierta manera nuestras relaciones futuras, ¿ya? Sebas. Yo quería hablar un poquito sobre lo que mencionaste, de estas cifras, de cuando un hombre va y denuncia que es violentado, por ejemplo. Creo que la palabra femicidio, bueno, es triste, ¿no? Es triste que haya, o sea, nos haya tocado crear esta palabra por poner una clasificación, ya que la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus parejas es muy, muy alta. Entonces, creo que el término está hecho justamente por la cantidad de mujeres que mueren. Entonces, no pasa lo mismo en los hombres, porque es muy, muy bajita, en cambio. Y lo que no significa que haya que invisibilizar que existe violencia intrafamiliar, que en donde los hombres son afectados, pero es mucho menor. Entonces, también creo que... Y también... va a variar bastante dependiendo de cuántos hombres se atreven a hablar, a decir que son violentados en sus casas, ¿no? Sí, sin duda, si es que lo vemos así como con frialdad numérica, son menos, ¿no? Yo creo que si son menos, tampoco por eso no son importantes. O sea, cuando uno lo ve, digamos, como un psicólogo clínico, a la final se trata de historias donde las personas están sufriendo, ¿no? Entonces, ese sufrimiento no es exclusivo del marco de la relación de un hombre que violenta a una mujer, puede ocurrir entre sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no por eso es menos importante y también por eso no merece ser abordada, ¿no? Ahora, lo que sí yo opino es que a veces en esta discusión donde las mujeres o los movimientos de mujeres o los colectivos feministas están tratando de visibilizar todo el rato las cosas que están ocurriendo allá afuera, sobre todo lo que ha pasado este mes, que si no me equivoco hace 2 días hubo otro tema como muy... de una violación en grupo, como bueno, son tantos los casos que llaman la atención. A veces cuando uno lee los mensajes, ¿no?, los comentarios, las personas dicen, bueno, ¿y qué hay de la violencia que sufren? Entonces, esta discusión a veces en la que nos enfrascamos de ustedes que se quejan tanto y qué hay de esta otra, pero es que hay de... Entonces, cada colectivo, digamos, cada quienes estamos implicados en estas cosas, lo que hacemos es justamente tratar de mostrarlo, ¿no? Entonces, me parece que es importante también que temas sobre o en una relación, por ejemplo, homosexual, ¿no? Si es que puede ahí haber un marco de malestar y sufrimiento, creo que también amerita que se analice, que se estudie, que se aborde, ¿no? José. Yo. ¿Qué tal? Yo lo que, ahora que María Elena topa el tema de las parejas homosexuales, ¿no? Sabemos que igual, las parejas homosexuales solo han tomado un marco de la heteronormatividad, donde sacaron a la pareja hombre-mujer del molde y se metieron ellos. Entonces se ve muy estereotipado igual las relaciones, y la violencia existe, y existe de maneras muy invisibles. por ejemplo, podemos ver parejas de chicas lesbianas que también tienen esta relación. Dentro de la relación amorosa también hay relaciones de poder. Entonces se visibiliza bastante y todo el mundo lo ve, pero casi nadie lo habla, sobre todo en el ambiente, en la comunidad LGBTI. Son pocas las personas que lo mencionan, que lo hablan y que lo dicen. Entonces esas de ahí también son como súper invisibilizadas y yo creo que ahí tiene una deuda toda la comunidad LGBTI, las organizaciones que trabajan en pro de la comunidad LGBTI tienen una deuda con estas personas porque no están visibilizándolo como se está visibilizando otros aspectos de la sociedad. Mm. Cuando pones una denuncia en una pareja, qué sé yo, de lesbianas, lo haces bajo el mismo contexto de mujer, me imagino en la fiscalía, en cualquier institución que tenga que ser, legal. Claro, pero así como violencia intrafamiliar de pareja casi no lo toman, porque igual existe una, por ejemplo, las leyes están, ¿no? En la Constitución, en todo lado están las leyes, están los derechos de las personas y todo. Pero cuando uno va a poner una denuncia, uno no se topa con la Constitución, uno se topa con una persona y esta persona tiene un bagaje de aprendizajes, viene con una carga sociocultural muy pesada. Entonces esta persona no me va a ver y va a decir, ya, estos son todos tus derechos. No, la persona primero va a tener un criterio sobre lo que yo le estoy contando, como persona homosexual o persona trans o lo que sea. Entonces, según a su criterio, muchas veces se ponen este tipo de denuncias y no lo toman con la importancia que deberían. Entonces, para mí desde ahí empieza mal. Claro, imagínate tú, solo imaginémonos la escena, ¿no? En los operadores, en fiscalía, los operadores de justicia, digamos, donde uno va y coloca este reporte, que la idea es que a partir de eso hay una investigación y todo, ¿no? Pero si es que estamos en un molde social donde, inclusive por desde el machismo y todo, ¿no? Como que se entiende que un hombre es muy macho porque tiene control, domina y maneja muchos aspectos de la vida de una mujer. Es muy difícil inclusive para en una institución pública que ellos entiendan otras maneras de relacionarse, que entiendan que esto perfectamente puede pasar en una pareja, no sé, de dos hombres o de dos chicas lesbianas, lo que sea. Entonces hay una barrera que está marcada por los propios prejuicios que tienen estos operadores, que quizás no han sido capacitados, sensibilizados, que marca una entrada muy de mucha discriminación para quienes buscan un servicio en iguales términos que cualquier otra persona. Y eso es algo que en el sistema todavía falta mejorar, o sea, está muy lejos todavía de ser receptivo y tratar adecuadamente a las personas sin discriminar. Por supuesto. Claro. Bueno, no, creo que la violencia... Eso también es violencia. Es más, más violencia cuando es invisibilizada, ¿no? Porque lamentablemente... la gente que no habla de esto, tiene miedo de hablar de este tipo de cosas. Y la verdad es que sí, o sea, deberíamos preocuparnos por todos los tipos de violencia que existen. Entonces, bueno, no sé, creo que es súper... O sea, tocar estos temas, por ejemplo, me parece súper importante. Porque, claro, mientras no se hable de esto, van a seguir siendo invisibilizados. Sí. Entonces, yo creo que hay que tomar acciones... Y creo que hay que capacitar igual a las personas que trabajan dentro de estos temas, porque pasa igual en tema de salud, en todos estos lugares, por ejemplo, las personas trans, por ejemplo, en salud, son tratadas de una forma, no saben, los médicos no saben cómo tratar a las personas trans. Entonces, lo mismo para todos los ámbitos. Entonces, creo que sí necesitamos hablar de la inclusividad que debe haber por parte del Estado y por todas las entidades que son manejadas por el Estado. Okay. María Elena, hablemos ya de la identificación, ¿no? A nivel psicológico, de los signos y los rezagos de la violencia que pueden quedar en una persona si es que supera una relación que sea de este tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema de la violencia en general, como que clínicamente y en la investigación hay muchos indicadores, ¿no? Que a veces se miden y se toman en cuenta para analizar este fenómeno. Entonces, si es que pensamos en las consecuencias biopsicosociales de una situación de violencia en el marco de la pareja, generalmente lo que tenemos es por una parte un agresor, digamos, que humilla, que le dice nombres así, fea, gorda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eres una fracasada, eres una perdedora. El tema es que este ejercicio de control lo que hace es ir minando la psicología de la otra persona, ¿no? Entonces tenemos a alguien que va agrandándose en poder, que va ganando cada vez más control, que inclusive aísla a la víctima, porque como no me gusta que salgas, las víctimas generalmente se tienden a alejar un poco de sus amigos, de su familia, y se quedan cada vez más enfrascadas en la relación, entonces mucho más sometidas. Y al mismo tiempo hay este juego psicológico, ¿no? De nadie te va a querer como yo te quiero, o si es que no estás conmigo me mato. Entonces a la final es una estrategia de manipulación que mientras más se da, cada vez más grave, la violencia va aumentando y es más difícil salir. En cambio, del lado de la víctima, lo que tienes es alguien que cada vez está más minado psicológicamente. Entonces, tienes personas que afrontan una depresión muy fuerte, tienen ansiedad. A veces hay esta idea de que quien sufre algo así es porque seguro desde niño le pasa. Eso tampoco es algo que es una regla, ¿no? Aun cuando hay muchos agresores que vienen de modelos que no son solo de familia, sino que también son sociales, de violencia, ¿no? Pero la idea es que una persona va ganando más control encima de la vida del otro, la otra persona se vuelve una cosa, un objeto muy dominado, y al final, inclusive los autores hablan de que puede haber un maltrato aprendido, ¿no? Como que un tema de le llaman clínicamente la desesperanza aprendida. Entonces tú tienes, por ejemplo, los campos de concentración, así de la época de los nazis y todo, quienes estaban en los campos de concentración estaban tan minados psicológicamente, estaban como en una categoría social ya de tan poca valía como seres humanos, que esa es la desesperanza aprendida. Entonces en una relación puede pasar lo mismo, una persona te puede dañar psicológicamente de una manera tan reiterativa durante un tiempo, de una manera tan sistemática que te puede dejar así hecho polvo, ¿no? Entonces, una persona puede terminar en una postura así. Por eso me parece súper importante hablar de todos estos tipos de violencia, no solamente el más fuerte, que es matar a alguien, sino tratar de dominar a esa persona o humillar a esa persona también es violencia. Entonces, creo que de alguna manera se puede reconocer cuando una persona está sufriendo esta violencia, porque como dice, Hay personas que, por ejemplo, se alejan de sus amigos, se van quedando poco a poco sin amigos, sin gente que les apoye. Entonces, eso es una forma de identificar que esta persona está siendo violentada. Pero a veces puede ser que tengas la respuesta de ella, entonces aléjate, déjale. Y una vez que ya te alejas, le dejas y todo, empiezas, digamos, una nueva relación. Pero no has superado todavía todo lo que ya, como decía Marielena, minaste psicológicamente en la anterior. Entonces vuelves, digamos, a poner los mismos estragos de la relación anterior en la nueva. Entonces, un poco de esa identificación de las nuevas relaciones que se pueden venir, sería importante, Marielena, que nos cuentes un poquito. Claro, uno va en la vida acumulando experiencias que determinan cómo somos ahora y cómo también va marcando como una lógica, ¿no?, hacia el futuro. Una persona que tiene que forma parte o que está metida en una relación así como súper violenta y luego sale, si es que no tiene un espacio donde pueda construir de qué manera él o ella estuvo ahí metido y de qué manera él mismo se implicó, porque no es solo tampoco verlo como esta persona me violentó, me heredó, es cierto, pero también hay una implicancia de quien se somete, que no por eso es justifica la violencia, pero sí tenemos, por ejemplo, casos de personas que sistemáticamente se meten en relaciones con otra persona y ocurre esto del ciclo de la violencia. Entonces también uno se pregunta por qué se repiten. Entonces, en la medida en que alguien no pueda verse a sí mismo o estudiar de qué manera uno se enganche en este tipo de lógicas que a veces tienen mucha dependencia emocional de por medio, es muy probable que en otra relación sigan apareciendo esos mismos detonantes, ¿no? Entonces aquí la importancia es el cuestionamiento personal, también uno que se mira a uno mismo. Cuando tienes una situación de violencia en la pareja donde alguien ha estado súper aislado, también es importante que aparezcan los otros, ¿no? Que aparezcan algún tipo de red de apoyo, las amistades, la familia. Generalmente quien le rescata a una persona que está como muy metida en una relación tóxica son las amigas, son los hermanos, es alguien que se da cuenta que la otra persona está muy mal y trata un poco de sacarlo adelante, ¿no? Ahora, tú decías hace un rato que a veces las personas son súper defensivas y defienden a los agresores, que es esto que a veces inclusive la Policía Nacional suele quejarse, ¿no? Como nosotros llegamos al lugar y la misma señora le defiende al señor o pones la denuncia y después la señora le lleva la comida. Claro, o le lleva la comida y después dices, no, es que ¿cuánto tiempo va a estar preso? Un año. Ay, no, entonces retiro la denuncia. Sí. Entonces tomas también como que una parte de, juegas con esa parte de la ley porque es tiempo implicado y todo lo demás. Entonces es ahí en donde, como nosotros... sin necesidad de llegar, como decía Sebastián, a los peores términos, que es esto del asesinato, podemos soltar estas relaciones aparte del reconocimiento que debemos tener y hacer, digamos, con mucha inteligencia emocional, cosas como para podernos alejar de esta persona. O sea, ¿cuáles serían esas pautas grandes, significativas, sin que, digamos, esta persona más tarde tenga que estar, no sé, en condiciones mucho, mucho más complicadas, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante difícil como que ponerse una armadura cuando, digamos, estás muy enamorado de una persona, entonces pierdes la cabeza. Entonces yo creo que más bien sería algo de cómo vas también siendo criado, ¿no? O sea, cómo te van implementando el amor propio, cómo... por ejemplo, tu familia ya no, la familia ya no debería decir, tú tienes que buscar a alguien para casarte, porque si no, no vas a estar completo. Entonces, es una búsqueda también de tu bienestar, de tu conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo, y después compartir eso con otra persona. Porque es muy difícil que tú, si es que eres una persona que, no sé, no se aprecia mucho, se mete en una relación y tú buscas como que tratar de llenar esos espacios con una persona extra, ¿no? Entonces vas como que creando estos lazos que llegan a ser tóxicos porque tú estás demasiado dependiendo demasiado de otra persona. Entonces sí creo que es una cuestión de que tenemos que empezar a criar seres humanos que sean más independientes. ¿Y la esperanza para los que ya son grandes? Y las... no respires tanto. El poliamor. Pero el tema intergeneracional es bien interesante. Por ejemplo, si analizamos la violencia entre parejas, las estadísticas indican que las parejas jóvenes, o estas parejas, digamos, de rangos de edad, adolescentes, los millennials, tienen niveles o tasas de violencia mayores. Entonces hay algo que está pasando, fenómenos que además todo el tiempo están mutando, a partir de los cuales la edad tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando tú trabajas con parejas que son adultos mayores y demás, hay una forma de ellos de entender cómo funciona la vida social, que a veces es mucho más difícil que tú puedas entrar a picar, ¿no? O sea, a veces, o hacer que haya un cuestionamiento. Lo que sí creo que hay ahora es... hay mayores posibilidades de que uno que quizá reflexione sobre cómo uno está... cómo uno se ubica y cómo uno se para en una situación de pareja, ¿no? Creo que aquí lo importante es abrir esos espacios para que uno también reflexione sobre uno mismo y se cuestione, ¿no? Y cuando hablamos de los otros, yo creo que algo fundamental es no juzgar. Yo creo que algo que funciona muy mal cuando hay un fenómeno de violencia de amigos, parientes, desconocidos, vecinos, porque a veces uno escucha cuando uno está en un edificio al de al lado y estas cosas que uno no entiende de por qué sigue con él, etcétera. Son fenómenos que tienen que ver con un ciclo, y las parejas a veces explotan en violencia, luego la otra persona le dice, perdóname, te juro que nunca más voy a volver a hacer esto. Igual. A mí me dolió tanto levantarte la mano como a ti el golpe. Entonces, muchas personas piensan que la pareja va a cambiar, o que hay una oportunidad de que eso pueda ir, y de hecho mejoran durante un tiempo, o sea, por eso claro. El ciclo de la violencia es tan enfermo. Y el tratamiento psicológico que pueda recibir tal vez la persona violenta. Por ejemplo, escuchaba algo interesante y es que se están empezando a abrir espacios, creo que esto es en los centros de equidad y justicia del municipio, espacios para tratamiento con agresores. Esto ha sido un tema súper polémico porque a veces los grupos sociales, las organizaciones dicen, pero ¿por qué se invierte dinero en los agresores? En los malos de la película, claro, ¿no? Es necesario. Es necesario porque esa persona, si es que no se cuestiona o no interpelamos, ¿qué le pasa como para que responda o para que tenga este comportamiento? Seguramente lo va a repetir en otro lado, se lo va de alguna manera a transmitir a sus hijos. Entonces, la idea aquí es hacer un trabajo a nivel social y cultural. Yo creo que el tema también de pareja hay que sacarlo a lo público, porque también la violencia es un delito. Entonces lo que está ocurriendo en el ámbito intrafamiliar es algo que cuando nosotros tenemos conocimiento, ya sea en el vecino, en los amigos, hay que intervenir, porque también hay esta prohibición social de no te metas en lo que no te metas. Es lo privado, eso es lo privado, el que está transgrediendo mi privacidad. Y destaparlo yo creo que es un fenómeno, o sea, es una acción que como sociedad nos ayuda a empezar a hablarlo y darnos cuenta de que está quizás mucho más prevalente de lo que creemos, ¿no? Y como que está más presente de lo que se pensaría. Así es. Joselo, hola. Agradecemos a todos quienes se han enganchado a través de la 940 AM y también a través de la www.radiocc. Cantemos. Chévere. ¿Qué dices? A ver, verás. Ahorita que él estaba escuchando, se me vino a la mente una canción. Es una canción que justamente más o menos habla de que una pareja, ¿no? Y que en algún momento la pelada se cansa y como que deja botando todo porque la vida que le estaba dando este sujeto es tenaz. Pero qué bueno. Aprendiste el término de mala María. Caramba, ¿no? El sujeto aquel. Entonces, pero yo digo ahorita, se me viene también a la mente que en verdad, por ejemplo, yo hago música y la música sí, yo pienso que en cierto modo sí influye en las personas. Hay una canción que te marque y esa le haces tu himno y todo y lo que sea, pero es también, o sea, como que un doble filo, porque ahora con los géneros actuales que hay composiciones que son, permítanme que les diga con el dolor del alma, pero basura total, porque uno escucha la letra y usa, uno no se puede imaginar cómo eso se escucha tan normal, y los chiquitos, los adolescentes, hasta los grandes lo bailan, y cosas así, entonces, claro. No sé, o sea, como usa lenguaje puede haber mucha violencia. Exactamente, en entonces ya queda grabado en la persona, tal vez la otra persona que recibe esa canción dice, qué linda la canción, pero se está metiendo eso en la cabeza, que es tan normal que, no sé, que le traten mal, y todo. No importa, esa canción dice: que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Bueno, estamos ya en la recta final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia y queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy y pues quisiéramos que inviten también a las personas que nos están escuchando a ser parte de esta red, no solo de apoyo sino también de visibilización y de lucha contra estas causas, ¿no? Que definitivamente a todos nos han causado muchísima conmoción. Uh-huh. Muchas gracias por el espacio. Cualquier cosa nos pueden escribir en la página Fraternidad Transmasculina. Igual es un espacio donde muchos chicos que tal vez nos estén escuchando puedan encontrar apoyo en el caso de que se sientan en otro cuerpo. Y bueno, sí, nos parece súper importante tratar estos temas. No hay que invisibilizar la violencia. Y bueno, eso, muchas gracias. Yo creo que si pudiera cerrarlo así en algo que creo que es muy importante, me parece a mí que las cosas que han pasado en el último mes, que además no paran, ¿no? Como que uno cada día es como que otro caso y otro caso y otro caso, son cosas que vienen sucediendo en nuestro país hace mucho tiempo. Yo sé que ahora están mediatizadas, la gente está alerta, está como en zozobra porque hay como un tema mediático muy fuerte, ¿no? Pero los problemas que tenemos en nuestro país de situaciones de violencia a nivel de la familia, a nivel de la pareja, en las calles, son en realidad muy altos, ¿no? Por ejemplo, casos de incesto. Todos estos temas son cosas que se han venido trabajando hace un buen tiempo, que requieren que se les dé importancia, presupuesto del lado del Estado. Entonces, en ese sentido, un poco lo que yo quisiera enfatizar es que a mí me parece súper importante que se reconozca esto como un tema que tiene que ver con violencia de género. A mí me preocupa que a veces, inclusive hubo un rato que se hablaba de, no, esto no tiene nada que ver con el género, es entre gente buena y gente mala, como que uh-huh. Eso parece a mí que disfraza un montón de constructos, como decíamos, de estereotipos y demás, que sí operan en la sociedad y que de alguna manera sí justifican que estas cosas ocurran. Entonces, en ese sentido, yo quiero que sobresalga, digamos, ¿no? La importancia que ha tenido cómo los colectivos trabajan esto, no solo ahora, sino que lo vienen trabajando, y es importante que las personas, digamos, se unan, ¿no? Para reconozcan la lucha que están haciendo. Sí, que reconozcan esa lucha. Y se unan. Reconozcan la lucha. Y que no se piense que por eso es solamente la lucha de las mujeres, ¿no? Yo creo que aquí es la lucha de las personas, un tema de derechos, ¿no? Que afecta a los hombres, a las mujeres, a los niños, es un tema social importante. Así es. José. Bueno, yo, sinceramente, de todo lo que hablamos hoy, quisiera, bueno, invitarle a las personas a ser más independientes, a tener un amor libre, a dejar estas ataduras. Como dijimos, bueno, hay que criar personas más independientes, pero para los que ya somos bastante dependientes, creo que también es fácil, bueno, es más factible desaprender eso que seguir viviendo una vida llena de violencia. Entonces, así es. Fabián, te escuchamos ya en la parte final. Bueno, en lo personal, yo la verdad siempre he creído que en sí la violencia es, pues sí, una construcción social. Yo creo que la verdad es que a uno desde chiquito le normalizan la violencia, o sea, y también a uno le romantizan también la violencia en la pareja, o sea, claro, porque yo creo, ¿no?, que a uno le enseñan que qué bonito suena, ¿no?, que a uno le digan, yo sin ti me muero, y si lo piensas de alguna forma, eso es chantaje. Entonces sí creo que más que todo sí tendremos que todos construir una sociedad en la cual todos trabajemos juntos para, o sea, dejar de producir estos medios, incluso en los medios de comunicación, porque eso afecta bastante, de producir estas enseñanzas, y más que todo, pues sí, desaprender a que la posesión y que los celos extremos y que la toxicidad en relaciones y que en sí la violencia, tanto de pareja como en sí en la sociedad y toda clase de violencia, incluyendo la discriminación, está mal, porque la verdad nos han normalizado eso y creo que es común, pero no es normal. Así es, queremos agradecer a todos nuestros invitados, agradezco a las personas que han sintonizado fielmente este programa y nos vemos la siguiente semana. Recuerde, ámese, no se violente. José. Exactamente. Despide nomás y dan los datos. Bueno, chévere, yo estaba por aquí, como decían, hola, pasaba por aquí. Bueno, qué chévere hacer música por acá. Mi nombre es Joselo Yerovi, un gusto. A los que quieran seguirme en las redes, tal cual como suena, Joselo Yerovi. Y siempre me dedico a hacer música para todo tipo de eventos. Gracias a Tati por ayudarme esta tarde. Y nos vamos a despedir con una canción, ¿sí? Sí. Esta canción siempre la canto cuando nos vamos de cualquier show y dices, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla y se va el caimán. Muchas gracias, chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy.